20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Pino defendió a Carrió y arremetió contra Massa. El precandidato a senador por el espacio UNEN calificó de menemista y de peligrosa instalación mediática al intendente de Tigre. A su vez, también se refirió a su compañera de fórmula, Elisa Carrió, a la que definió como una locomotora. Pino aclaró que en su espacio político se refieren a ella de esta manera porque esperan que en cualquier momento descarrile y deje algún muerto. El Congreso de Uruguay aprobó la legalización de la marihuana. La Cámara de Diputados del país vecino dio media sanción al proyecto que regula la producción y venta de marihuana. En otras noticias, se agotaron todos los pasajes de buquebús para los próximos meses. Diego Torres y Débora Bello posaron desnudos junto a su hija. A 4 meses de su nacimiento, el cantante y la modelo mostraron por primera vez a su hija Nina. La pareja presentó a la pequeña en la revista Caras con una sesión de fotos donde se los puede ver a ambos completamente desnudos. Fue así como la revista Caras consiguió aumentar significativamente sus ventas entre hombres de 20 a 40 años y en curas de todas las edades. Crearon los primeros taxis voladores. La ciudad de Tel Aviv, en Israel, se convertiría en la primera ciudad que implementará este nuevo tipo de vehículo que serían instalados a través de la empresa Skytran. De acuerdo al líder del proyecto, el ingeniero Carlos Ismael Nem, estos vehículos podrán realizar vuelos espaciales saliendo de la atmósfera y remontándose a la estratosfera y permitir estar en 1 hora y media en Japón, Corea o cualquier parte del mundo. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.